llámela a un nena como yo. Si la burocracia que me falta en mi caso es la ilusión. Si la burocracia que me falta en mi caso es la ilusión. Si la burocracia que me falta en mi caso es la ilusión. Realizamos esta emisión especial de radio a fin de dar a ustedes la última y verdadera información sobre este asombroso acontecimiento. Pues sí, asombroso. El 28, encendido todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Irola Irratia 107.5 de la FM. Estamos otra semana más en ¿Dónde está mi bazooka? A ver si hoy voy a estar yo solo. Es el primer programa solo que hago en toda mi vida. Así que bueno, no sé ni qué voy a hacer aquí una hora. Algo inventaré. Bueno, tenemos aquí nuevas mesas y todo de sonido, que son preciosas, por supuesto. Aquí todo puesto perfectamente. Y nada, pues hoy voy a poner un batiburrillo de cosas. Comentaremos un poco la agenda y demás. Y bueno, que... con estos exámenes que tenemos los estudiantes hoy en día, pues me han dejado solo. Y bueno, si queréis llamar y así hacer un poco de compañía, que podéis llamar al 944217060 o si no, ir al chat de la radio, de la web de sindominio.net /irola, como siempre. Y bueno, pues voy a comentar un poquillo la agenda, que tenemos alguna cosilla por ahí que comentar interesante, así que allá vamos, pues. Este sábado 23 en la Orbecochea de Llodio, por 4 euros tenemos un festi aquí hardcore punk con los grupos Han, el mítico grupo de Carterri de hardcore punk, así más o menos, Última Neurona, Punk de Leioa, La Suerte Estachada de la propia Orbecochea, un grupo de por ahí, Crimen y Castigo, punk desde Basauri, y Cárcava, que son los hardcoretas sucios desde Guipúzcoa, que son bastante buenos y divertidos en directo, y bueno, ahí estará por 4 euros. Y bueno, pues a medida que pasan los años vas viendo conciertos de estos, pero siempre está Han en todos, pero con nuevos grupos. Y ese mismo día, en Isarbelch, el Ateneo Isarbelch de Irala, hay un conciertillo de dos grupos de Madrid. Uno es Ugly Bastards, de los que más tarde vamos a hablar, que es una banda bastante curiosa que mezcla el ska, el dub con el hardcore y punk y así. Bueno, una mezcla ahí con vientos y todo, que luego escucharemos. Y también vendrá el rapero Folia Troas, que es el también ese como cantautor, se llama Producto Interior Bruto, y bueno, es bastante conocido. Yo no he escuchado, pero bueno, la gente dice que está bien, se considera rapero anarquista y así, y bueno, pues luego ponemos un poco de arriba estas por 3 euros. Bueno, y que no he comentado, este jueves, en el Cotton Club de Bilbao, que está por Indautxu o por ahí, hay un conciertillo gratis, el que toca Cápsula y Petty, dos grupos así, de rock garajero, ahí bastante interesante, que bueno, yo que, bueno, Petty no conozco, pero Cápsula, que se están haciendo bastante conocidillos y por ahí, pues parece ser que van haciendo conciertos, siguen haciendo conciertos gratis por Bilbao, para la gente de Bilbao. Igual es un trío ahí argentino asentado en Bilbao, que hace un rock garaje así bastante interesante. Y bueno, pues como es gratis, pues bienvenido sea, ¿no? Pues ahí estamos. Con este ritmo machacón de fondo, anuncio que los Fu Manchu van a estar por España a principios de febrero. Únicamente tienen dos fechas, pero bueno, allá iremos. Tenemos por ahí un temilla que vamos a poner y todo. Y bueno, van a tocar el día 3 de febrero, que cae a miércoles, en Barcelona. Y el día 4 en Madrid, que cae a jueves, claro. Y bueno, nosotros hemos elegido un día porque somos grandes fans de Fu Manchu aquí, desde donde está mi azoka. Y bueno, ya iremos de aventura un poquillo a ver estos fumetas, cómo se lo montan en directo, que dicen que está muy bien. Y bueno, pues vamos a poner un temilla, como no puede ser de otra manera, un temazo del disco California Crossing. El tema California Crossing, por supuesto, un temazo en toda regla, que bueno, ya hablaremos largo y tendido sobre Fu Manchu, y hoy toca escuchar California Crossing. Ahí estaba el California Crossing, un gran temazo de Fu Manchu, y bueno, que ya hablaremos de ellos. Nada, pues vamos a pasar a hablar de Ugly Bastards, que he comentado, para que veáis lo extraños que son. Y bueno, es un grupo de Madrid que nace allá por el año 2003, bueno, el 2004 sacaron una maquetilla con 9 temillas y así, pero que bueno, sonaba, a mi parecer sonaba un poco sucio y así, pero bueno, luego sacaron un disco del 2007 ahí, que está bastante currado, con un montonazo de temas. Bueno, comentar que son un montón en el grupo, es decir, Pablo guitarra, trompeta y voz, Brutín guitarra y voz, Rubio el saxo y la voz, Carlos bajo y voz, ahí cantan todos, Rancio saxo tenor, Miquel batera y Charlie clarinete, violín y voz. Así que lo veis, que tienen un montón de vientos y juegan un montón ahí con esto de ahí los vientillos ahí, mezclarse y todo esto. Que bueno, yo no entiendo mucho de instrumentos de viento, pero lo hacen bastante bien, yo creo. Nada, pues ellos se definen como una inclasificable mezcla entre Choking Victim, Lágrimas y Rabia, From the Ashes Rise y los crudos, y con letras anarquistas, por supuesto. Que y bueno, pues vamos a poner un temilla que va a ser el corte 3 del disco este del 2007, que ahora mismo no sé cómo se llama porque no lo veo, pero bueno, ahí vamos a empezar poniendo esto, a ver qué os parece. Déjenme que hable un momento. ¿Usted es comunista? ¿Eh? ¿Cree que le gustaría aquello? Siempre diciéndote lo que tienes que hacer, que pensar, que sentir. ¿Te gustaría ser un borrego? Estaba con... Bueno, he tenido algún problema porque me ha tardado en abrir bastante el reproductor, pero bueno. Ahí estaban los Ugly Bastards. Bueno, evidentemente yo no he puesto... He elegido para pinchar los temas que menos ska meten y eso, porque me gustan más los temas cuando meten pocas chorraditas, digamos. Porque hay algunas que se pasan bastante ahí metiendo cosas y bueno... Me gusta la caña que meten. Bueno, aquí cantan entre un montón, hay todos los que pueden meten la vocecita. Y hay un reflejo, pues el bajo, guitarra y batería también tienen otro grupo que se llama Ébola, que hacen crust, así crustas secas. Y las partes que meten machaconas, hay veces que recuerda incluso a Ébola, es evidente. Y bueno, vamos a escuchar también luego un temilla de bola para que se vea la comparación. Pero primero vamos a escuchar una canción de Ugly Bastards, la octava del disco, que es una versión de una cantautora de Madrid que se llama ANA. Bueno, se llama Ana, pero ella se llama ANA como cantautora. Es una canción que colabora a esta misma persona y la verdad es que queda muy bien. Es una canción bastante bonita a la que le meten machacón y esta vez pues no meten ni saxo, ni clarinete, ni violines, ni nada, y a mí me gusta bastante. Y bueno, vamos a pasar a escucharla. Y se llama Contra toda autoridad, creo. Perdón, se llama La primera. Contra toda autoridad es otra. Ahí va, Ugly Bastards, La primera. Ahí estaba, directo mensaje de la señorita Ana. Una versión muy bonita. Y bueno, le os recomiendo también esa cantautora, que pues, tiene alguna canción mejor que otra, pero tiene unas canciones bastante guapas así. Y bueno, pues vamos a ahora a escuchar Ébola, que bueno, me he confundido ahora que he visto un poco por internet. No son los tres de Ugly Bastards, sino que son dos Ugly Bastards y uno de Iscariote, que es otra banda de por ahí de Madrid. Y bueno, son bandas que las dos sacaron en 2007 sus trabajos y no han vuelto a sacar nada más. Bueno, la verdad es que por Madrid, en cuanto a grupos, está un poco sosa la cosa, digamos, no nos llega mucha cosa aquí. Y bueno, por lo que he oído y demás, parece ser que Madrid debe estar muy mal para los grupos de jóvenes y así, para tocar, porque prácticamente no hay ocupas donde se puedan montar conciertos, y tocar en salas debe costar un montón y hay que buscárselas, y además hay que acabar tocando en salas comerciales y así, y eso no mola un cagao, claro que no. Y bueno, pues vamos a escuchar Ébola, que es básicamente Ugly Bastards, pero solo pillando las partes machaconas y con voces un poco más machaconas, si se puede. Y de la demo que sacaron en el 2007, de 6 temillas, se ha elegido aquí la que se llama Anti-Antis. Tiene un mensaje también bastante claro y bueno, es un buen pepino. Ahí va, Anti-Antis de Ébola. Y ahí estaba el temazo este, Anti-Antis, sé tú mismo. Bueno, comentar también que tanto Aglibusters como Ébola suelen meter así... Bueno, sobre todo Aglibusters mete unas intros que no he comentado, como la anterior de sacada de Scarface, la de Eres un comunista, y bueno, bastante acertada porque me gusta bastante esas frases y así, yo creo que es una parte guapa de esa peli y demás. Y bueno, pues cambiando de tercio aquí, los que nos fuisteis a escuchar la semana pasada, pues os daréis cuenta que no estábamos... sí que estábamos aquí, solo que no pudimos emitir. No, la verdad es que venimos con todas nuestras ganas y emoción aquí a hacer el programa y luego no había llaves para abrir la radio. Así que nos quedamos sin poder emitir y no aparecieron las llaves en ningún lado. Dios sabe dónde estaban. Hay condenado cabrón que se dejó aquí cerrado las llaves y no pudimos emitir. Y bueno, habíamos preparado un programita, Rubén y yo, que íbamos a empezar con una serie de programas que íbamos a meter con temática de grupos de la escena underground de Bilbao. Íbamos a empezar poniendo a Positiva, Fallen, John Merrick y Inserta, creo, esos cuatro íbamos a empezar. Y bueno, también tenemos pendiente una entrevista con Loan, que haremos también dentro de alguna semanita, y un montón de grupos más de Bilbao y alrededores que haremos durante estos próximos programas. Pero bueno, hoy Rubén está de exámenes hasta el cuello y no ha podido venir. Y bueno, pues es un pequeño paréntesis en nuestro intento por hacer un repaso a la escena underground de Bilbao estos últimos 10 años. Pero ya llegará, hombre, claro que llegará. Bueno, comentar también que a todos los que estuvisteis en el Charrascore hace un par de semana y media, en el Gasteche Basauri, muchas gracias. Bueno, que al final nos salió todo de puta madre, sacamos un montón de pasta aquí para la radio y para todo. Y yo la verdad es que me quedé acojonado de toda la gente que vino y así, se montó un buen ambiente bastante guapo. Los conciertos yo creo que estuvieron bien, hay animadetes. En todos ahí hubo un montón de gente y así. Y muchas gracias a todos los que estuvisteis. Yo creo que la gente se lo pasó bien y... Bueno, hasta me comentaba la gente que se estaba ligando y todo en el concierto. Así que... Bueno. Seguro que estaréis esperando al siguiente año para volver a ligar y todo. Pero bueno. La que se me va un poco la olla. Aquí solo ya no sé ni lo que estoy diciendo. Y eso, pues vamos ahora a pasar con un grupo que llevo intentando poner bastante tiempo, pero que siempre se queda en la recámara. Y no es otro que Estricalla, que es el nuevo proyecto de Fernando del Corazón del Sapo y Curaya y los Cloacao, los tres de Cloacao, el mítico grupo, no recuerdo, asturianos creo, Torrelavega o me suena. Pues os han montado ahí un grupo que no se parece, siempre se va a intentar ahí compararlo con el Corazón del Sapo, Cloacao y así. La verdad es que les ha salido algo como si, con la rabia, como si tuvieran 18 años y ya son bastante veteranos dentro de la música y hacen un hardcore punk con una rabia que se te caen los cagaos. De los pedazos de gritos ahí que mete el Fernando y todo, a toda pastilla, a todas horas. Y bueno, temazo tras otro. Aunque no llegan a engancharte, pero para ver en directo está bastante bien. Encima, en directo se cascan unas canciones también muy buenas. Y bueno, vamos a empezar a escuchar un temilla, que va a ser el primero de... que se llama el primero, bueno, saca un 10 pulgadas, es con lo que se han estrenado, y la vamos a poner de 6 canciones, la primera, que se llama Aviso a los vivos sobre la muerte que los gobierna. Y bueno, ahí va, explica ya. Yeah. pues ahí. Ahí, directo, directo. Cerrando sapo, dándolo todo, gritando, como siempre. Y bueno, ahí también nos acompaña de fondo con sus antiguas andanzas, pero bueno. Aquí ellos, la verdad es que todas las entrevistas que he visto y cosas por ahí, en fanzines o por ahí, destaca la rabia, están enfadados con todo y... Y bueno, ponen ellos en su MySpace. ¿Qué es Estricalla? Pone, Estricalla no es un grupo, si acaso una banda, pero no un nuevo grupo. Es un nuevo proyecto, una colaboración, una cooperación, una equincha, una situación, un suceso, un happening, una reunión, un colaje, un puzzle, un sabotaje. Es un punto de encuentro y un punto de fuga, una barricada, un paso adelante y ni un paso atrás, un salto, un triple salto vital, una vía de escape, un grito. Estricalla es un puñetazo en tu cara, una mandíbula rota, un sprint, una ventana abierta, un sí lugar y un no letargo, un poema, un cóctel molotov. Es creación y destrucción, acción, depresión, acción, una revuelta, la chispa, la mecha, los disturbios. Y con esto vamos a poner otro tema que se llama Jode el maldito patriarcado paranoico blanco. Qué puta rabia que tienen, ahí va. Estaba, joder, maldito patriarcado. Y bueno, pues Estricalla es improvisación, es pasión y no barbarie. Estruendo y no silencio, sueños y no recuerdos. Es agitación y sumisión, desobediencia y rebeldía. Es iconoclasta, intolerante, irreverente e irrelevante. Estricalla es poliédrico y circular, como nuestra cabeza y nuestro corazón, para que así todos pensemos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos puedan cambiar de dirección. Es un barco en mitad de la tempestad, una isla en medio de un desierto del aburrimiento, una ola estampándose contra los acantilados de nuestro corazón. Una mar tranquila no hace buenos marineros. Zarpazo, sartaco, zarpamos. ¿A dónde? Ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Y por eso hacemos temas como este. Sakura sopa kidatzen nau. estaba. Bueno, comentar que tienen un par de fechas para las próximas semanas, por aquí, por el Bilbao, además, los dos. Y bueno, ya tocaron en diciembre, en el puente de diciembre, tocaron con el grupo de Yellow Biafra, de los Dead Kennedys, en el Anchoqui. Y bueno, pues nosotros no pudimos estar porque estábamos de cháchara por ahí de viaje, así que no estuvimos. Entonces, pues van a tocar el 30 de enero, en el Gasteche de Zalla, que haya sábado, y van a tocar con Humilitate, este grupo de hardcore trash así, de Zarauz, como no. Y el sábado siguiente van a volver. Y bueno, bueno, también comentar que Fernando creo que vive en Navarra y los otros viven en Asturias, así que no sé cómo se lo montarán, pero se está moviendo bastante y cada uno viviendo en un lado diferente. Bueno, pues eso, el día 6 de febrero van a tocar en Cucucha, en una fiesta así bastante grande que han montado con Dale Caun Respira, Cárcava y algún otro grupo más, pero que todavía parece, no lo he visto por ahí, pero parece que va a haber algún otro grupo más. Y bueno, también... Ah, bueno, no, perdón, pero ya ha pasado. Y vamos a poner el sexto tema, que es una versión de SNFU, el grupo hardcoreta mítico este, y son, parece ser que son muy seguidores de los grupos ochenteros de Hardcore Old School, y así les va. Y bueno, si les ves en directo se pueden cascar una versión. Yo me acuerdo que se tocaron la de Asesinos de los Crudos, alguna de RIP, alguna de SNFU, por supuesto, y de Bad Brains y todo se tocaron, así que bueno, todo temazo. Eso es como, es una, un popurrí hardcore bastante bueno que se monta ahí. Lástima que cuando les vimos nosotros eran fiestas de Santurci y tocaron pronto y no había mucha gente y era un escenario así alto y no estuvo muy animadete. Y fue una lástima, pero estoy imaginándome, esto es dentro de un Gasteche chiquitín como es el de Zalla y creo que la pueden montar gorda. Si decían que los del Gasteche que cuando tocó Meido se descascarillaba la pintura de la del techo, pues con estos ni te cuento. Se va a caer el Gasteche encima. Y bueno, pues vamos a... Bueno, ha tenido un montón de colaboraciones este disco también. En cada canción colabora alguien diferente. Por ejemplo, en el tema este, la versión que canta el de el mítico cantante Vap, bueno, ahora de Ignore Neroni, y también Fer. Y bueno, es la canción se llama Realitatea Autobusean Paseo Bat Da Friki Bus. Y bueno, esto sí que es una fricada por parte de ellos hacer esta versión y además pasarla a euskera y todo. Y bueno, que está muy bien y es un poco más larga que las demás y así me doy un respiro. Y bueno, ahí va la que cierra el disco, en realidad a autobusean. piensa en mí. Yo creo que es lo que haría, mi vida que sería mía. Comer, beber y dormir. Yo creo que eso hasta los enfermos y los viejicos pueden hacerlo. Entonces, ¿para qué vivir? Yo creo que nosotros podemos hacer otras cosas, luchar, luchar y luchar. La lucha enriquece. Oh, pues eso ha sido Estricalla. Y bueno, he estado ahí en la Wikipedia viendo la historia de un poco de Fernando Sapo y la verdad es que parece que está un poco paradete estos últimos años, pero no ha parado de hacer colaboraciones con otros grupos. Bueno, que también ha hecho colaboraciones con, no sé, con Firmo Guruza, con Descontrol y grupos así. He visto ahí 66ers, así. Bueno, que siempre está bien escuchar algo y de repente ver cómo mete este la voz, que una voz muy potente y muy buena siempre. Y eso, a ver si le doy una escucha a esos temas, a ver qué aporta Fernando. Y bueno, pues eso ha sido. Y ahora vamos a pasar a por un tema que quedó pendiente también hace 3 semanas cuando hicimos el especial de los 10 mejores discos del año. Bueno, 10 discos que hubo ese año, que ha habido el año pasado. Y al final el top 1, vamos, que pusimos, que se lo dimos a Positiva, pues no pusimos el tema que estábamos diciendo y no nos dio tiempo para ponerlo, porque se nos ha hecho el tiempo encima. Y la semana que viene hablaremos tranquilamente sobre Positiva y pondremos más temillas, pero vamos a poner un anticipo, que es el primer tema de... del disco nuevo que han sacado hace un par de meses o así, Prodigal Songs, y el primer tema se llama Brother Eagle. Y bueno, es con Estricalla igual queda un poco, hay un poco choque de estilos. Esto es un poco rock setentero, hay clásico y lo otro hay a piñón. Y bueno, ahí va Brother Eagle, ya veréis qué bonito es esto. Worship, rise now to the divine highness of his imperial majesty. I as I, my brother, Elon. We'll be right back.